Y la palabra del Señor en esta noche, han invitado a un hombre que yo respeto mucho, al hermano Wilfredo Marrero, un hombre que Dios lo usa, que predica con unción y que en muchas ocasiones hemos visto que es un hombre que tiene dones. Así que hermano Wilfredo, con nosotros. Que Dios te use. Gracias, pastor. Dios le bendiga, amados. Verdaderamente que es un privilegio. Aleluya. Que el Señor nos da. Gloria a Dios. Y le extendemos la gratitud a esta iglesia. Gloria a Dios. La cual nos sentimos comprometidos, pastor. Y si no se había hecho público, pues ahora lo sabe, estamos comprometidos con esta iglesia, con lo que este servidor pueda hacer por cualquier ministerio, estamos disponibles y estamos dispuestos, gloria a Dios, a trabajar en favor de la obra del Señor, aleluya, porque Él es bueno y hay que dar de gracia por lo que de gracia hemos recibido, gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, y no nos podemos pues, como es pan nosotros solos, sin humildarle al necesitado, gloria a Dios, aleluya. Y verdaderamente que es un privilegio, gloria a Dios. Yo le invito a estar en pie, gloria a Jesucristo, en esta noche. Y vamos a considerar un versículo, gloria a Dios, en la palabra del Señor, en Génesis capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Y después vamos a pasar a Juan. Gloria a Dios. Santo. Génesis capítulo 3. Y vamos a considerar el versículo 6. Aleluya. Y da la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Gloria a Dios. Vamos a Juan. Gloria a Dios. En el capítulo 14, versículo 3. Y dice la palabra del Señor: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre Santo, Dios de misericordia, Dios de amor, Dios maravilloso, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, oh Dios. En esta hora, Padre Santo, yo te pido tu misericordia, Señor, sobre mí. Oh Señor, aleluya, que seas tú, Señor, dando la palabra a tu pueblo, Dios mío, el maná que cada uno necesita, oh Dios, aleluya, de acuerdo a su condición, Señor amado, y tú vas a hablar, Señor, oh Padre de la gloria, oh Señor, a este pueblo, mi Dios, aleluya, tenemos la confianza, oh Señor, que tú vas a tocar, que tú vas a romper cadenas en esta noche, que las cadenas van a ser rotas, oh Dios mío, que tú vas a tocar los corazones y las vidas, oh Señor, que hoy, Señor, es el comienzo de un nuevo día para vidas. Oh, gloria a Dios, lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Pueden sentarse, amados, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Mientras gloria a Jesucristo, buscaba el mensaje de la palabra, gloria a Dios, el Señor me enviaba, gloria a Jesucristo, a los libros de escatología, gloria a Dios, aleluya. Hoy yo le decía al Señor, ¿qué tú quieres que yo predique? Gloria a Jesucristo, en escatología, oh Señor, gloria a Jesucristo, y buscando, gloria a Dios, el pensamiento que iba a traer, gloria a Dios, en esta noche, me dijo, oh gloria a Dios, oh santo, aleluya, tú vas a exhortar en esta noche. Tú le vas a recordar a mi pueblo lo que ya sabe. Tú le vas a traer a memoria lo que ellos han conocido de mi palabra. Tú le vas a traer en esta noche lo que ya ellos saben, lo que han vivido. ¡Gloria a Dios! Esa es la palabra que yo quiero, sencilla. Porque mi pueblo, gloria a Dios, conoce. El pueblo de Dios conoce la voz. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando vamos al comienzo, gloria a Dios, de los tiempos, cuando el Señor pone a Eva y a Adán en el paraíso, gloria a Jesucristo, la serpiente era astuta, gloria a Dios, y se le acercó a la mujer, gloria a Jesucristo, y le dice, parafraseando, con que el Señor te ha dicho que no coma de los frutos del huerto. No, de todos los frutos, no, solamente de uno, del árbol que está en el medio del huerto, de ese sí no podemos tomar. Aleluya, gloria a Dios. Óigame, y usted sabe la historia, gloria a Jesucristo. La mujer, gloria a Dios, tomó del fruto, gloria a Dios. Y tal vez usted se pregunte y diga, pero es que ella era ignorante. No conocía, no sabía, gloria a Dios, aleluya. Pero Dios le había dicho, de ese árbol no comerás. Y hoy día, gloria a Jesucristo, conforme a la ley de derecho, la ley no le exime a usted que si usted viola la ley no conociéndola, no le exime de la culpa. Gloria a Dios. Y eso fue lo que sucedió en el huerto. Oh, gloria a Dios. Pero Dios, aleluya, no quería dejar su obra sin terminar, gloria a Jesucristo. Dios quería, gloria a Dios, que el hombre permaneciera en el huerto del Edén, gloria a Jesucristo. Y envió, gloria a Dios, a través de los años, a su Hijo amado, al que nosotros conocemos, aleluya, gloria a Dios. Y Él nos ha dado una promesa, la promesa de que le sirvamos, el día que le sirvamos, gloria a Dios, con una promesa de que seríamos arrebatados al cielo. Una promesa de vida. Gloria a Dios. Y en esta noche quiero titular este mensaje, gloria a Dios, comprometidos por una promesa. Óigame, porque cuando una pareja se une en matrimonio, adquiere un compromiso, gloria a Dios. Y si violamos ese compromiso, es castigado por las leyes terrenales, gloria a Jesucristo. Óigame, cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros pasamos al frente aquí a este altar, que algún día nosotros lo hicimos, cada uno de nosotros reconocimos al Señor aquí frente a un altar, gloria a Jesucristo, como nuestro único y exclusivo Salvador, hicimos un compromiso. Es El compromiso que hacemos cuando nos casamos, que se nos ponemos un anillo para recordar el compromiso, gloria a Dios, que adquirimos nuestra pareja. Aleluya. Ese compromiso lo hacemos en el altar delante del Señor, porque nos dio una promesa, gloria a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia, en esta noche te pregunto, ¿verdaderamente estamos comprometidos con la promesa que Dios nos hizo? Oye, porque la palabra dice, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque un compromiso requiere lealtad, fidelidad. Hoy yo quiero que nos examinemos cada uno de nosotros. Si verdaderamente el compromiso de nosotros para con Dios está validado o ya está expirado. Aleluya. Allí en el huerto, por una tontería, óigame, por un árbol, una manzana, una tontería. Eclesiastés dice, gloria a Dios, que una mosca hace heder el perfume del perfumista. Y así, una pequeña locura al que es estimado. Aleluya. Oh, gloria al que vive. Recalco, gloria a Dios, está nuestro compromiso verdaderamente validado ante los ojos de Dios. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Déjame decirte, Moisés, el siervo paciente, amable, gloria a Dios, una tontería le costó no entrar a la tierra prometida. El Señor le dijo, háblale a este pueblo, reúnelo frente a la peña, gloria a Dios, de Oreb, y allí yo voy a hacer brotar agua. Le dijo, háblale a la peña, háblale a la peña, gloria a Dios. Se reunió el pueblo y él y Aarón, y extendió Moisés la vara y tocó dos veces la peña, hirió dos veces la peña con la vara. Dios le dijo, háblale a la peña. Gloria a Dios. Aleluya. El pueblo de Israel le dio la gloria a Moisés y Aarón. Dios no tuvo la gloria en ese momento. Una pequeña locura. Dice la palabra que no descuidemos una salvación tan grande. Oye, iglesia, nosotros a veces tenemos en poco lo que Dios nos ha dado. A veces tenemos en poco el compromiso. No es, usted no se imagina, a veces no nos imaginamos lo grande, lo maravilloso. Aleluya. Porque hay personas que no tienen este compromiso. Pero sabes, estamos a tiempo, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria al que vive. Oh, gloria a Dios. Iglesia, algo está pronto a suceder. algo está pronto a suceder, gloria a Dios. Los cielos lo anuncian, gloria a Dios. Los movimientos globales lo anuncian. Y si usted busca Mateo 24, gloria a Dios, allí hablan del tiempo y la sazón de los tiempos y cómo se manifiestan los últimos tiempos, gloria a Dios. Y eso lo conocemos casi toda la mayoría o la inmensa mayoría de nosotros, lo hemos leído, gloria a Dios. Pero lo estamos aplicando, gloria a Jesucristo, en nuestra vida. Lo estamos aplicando, vamos, oh gloria a Dios, conforme a la palabra, a ver lo que está sucediendo en los tiempos, gloria a Jesucristo. Hay una esperanza de vida preciosa. Dice que hay un levantamiento, gloria a Dios, aleluya. Hay esperanza. Esto costó sangre, sacrificio. Pero nosotros no queremos sacrificar ni siquiera alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ni siquiera alabanza al dador de la vida, al que nos dio la oportunidad, gloria a Jesucristo, de servirle, de estar darle un nuevo pacto con Dios. Hemos hecho un pacto, gloria a Dios. Estamos desposados, gloria a Jesucristo. La iglesia está desposada, gloria a Dios, aleluya, comprometida. Oh, gloria a Dios. Tenemos validado ese contrato delante del Señor. Estamos, aleluya, en la encomienda que nos dio a cada uno de nosotros de ir por el mundo y hacer discípulos, aleluya. Tenemos discípulos, gloria a Dios, a nuestra diestra y siniestra, en el trabajo, gloria a Dios, en la casa, gloria a Jesucristo, el vecino, la vecina, gloria a Dios, aleluya. Gente perdiéndose, gloria a Dios, al lado de las iglesias, gloria a Jesucristo. ¿Y qué estamos haciendo, gloria a Dios? Hay tres para acá, cuatro para acá. Emansalaba que abaso le beque. Ay, ay, ay, ay, ay, aleluya. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque es que la amistad con el mundo nos separa de Dios, es enemistad con Dios. Y qué mucho se está conjugando la iglesia del Señor con el mundo, haciendo alianza de donde lo sacó, volviendo. Y no solamente eso, no solamente eso, lo quieren introducir en los altares sagrados, gloria a Dios, y se aira el Señor contra las naciones y los pueblos. En se ve que mansalay. Aleluya. Están trayendo, gloria a Dios, a los altares apostasía. Ay, camanso rebe que más abominable delante de los ojos de Dios. Erra mansoleica. Abominación que no le gusta al Señor. Están rompiendo, oh gloria a Jesucristo, el compromiso que hicieron un día delante del Señor, gloria a Dios, de apartarse del pecado, de apartarse, gloria a Jesucristo, de la inmundicia, de apartarse de todo aquello, gloria a Dios, aleluya, que los separaba del amor de Dios. Santo, oh gloria al que vive, oh gloria al que vive. Oiga, ya esto no se oye en la iglesia. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Pronto va a ser tarde para la humanidad. Hay una promesa de un levantamiento, iglesia. No permitas que te quede. Levántate, gloria a Dios. Toma fuerza de nuevo. Al que está caído, Dios ha prometido que fuerzas nuevas. Al que no tiene ninguno, no permitas por nada que nada ni nadie, nada ni nadie, que arrebate esta salvación. Oh, gloria a Dios. Nos prometió estar un día frente a Él, vestido de blanco. Oh, iglesia, tú sabes lo que es eso. Con túnica blanca, delante de la presencia del Dios de Israel. Gloria a Jesucristo. ¿Qué está impidiendo, iglesia? ¿Qué está impidiendo, iglesia? ¿Qué está impidiendo? Hoy se rompen las cadenas. Hoy se rompen las cadenas. Hoy se rompen las cadenas. Hoy se rompen. Se rompen. Se rompen. Se rompen. Y Rabaikia Basaya. Ay, ay, ay, ay, ay. Hay un ay para la humanidad. Hay un ay para que no conoce al Señor. Pero hay una esperanza de vida. Una esperanza de vida. Hay un arrebatamiento. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Gloria a Dios. Hay sonar de trompetas. Pronto. Oh, gloria a Dios. Pronto, iglesia. Más pronto. Más pronto. Más pronto. De lo que muchos se creen. De lo que muchos, aleluya, están esperando. A un Dios lejano. A un Dios de 2000 años más. No. No te dejes engañar por el mundo. No te dejes engañar, aleluya, por las pasiones, las atracciones del mundo. Gloria a Dios. Óigame. Óigame. Óigame. Oh, Rebeca Amanzole. Oh, mi siervo Daniel. Mi siervo Daniel. Mi siervo Daniel. No se atemorizó con el decreto del rey. No se atemorizó por lo que estaba pasando. ¿Sabe lo que hizo? Abrió las puertas del palacio. Óigame, yo estoy seguro que Daniel oraba encerrado. Pero ese día dijo, no, yo voy a abrir las puertas. Yo voy a abrir las ventanas para que vean a quién yo adoro. No le importó, gloria a Jesucristo, lo que le iba a suceder. ¿Cuánto más, iglesia? y yo con una guía de promesas, con una guía que nos lleva al cielo, con una guía en la mano. La estamos usando, la conocemos. O repetimos lo que oímos. Comprometidos por una promesa. Tú quieres ver cambios en tu familia. Gloria a Dios. Tú quieres ver cambios en tus hijos. Gloria a Dios. Mire, el martes salí a Vega Alta a llevar una de mis hijas a buscar un carro que había comprado, y la dejé a ella y mi esposa. Ellas se vinieron al carro y yo bajaba solo y empecé a orar. Óigame, y de momento me cayó un gemir y empecé a llorar en la guagua y a pedir misericordia. No sabía por qué estaba pidiendo misericordia, pero sí entendía que había algo, porque ya me ha sucedido otras veces. Y empecé a orar y a llorar, y llegué a mi casa y me bajé de la guagua y seguí orando y reprendiendo y reclamando misericordia al Dios de Israel, al Dios grande, al Dios poderoso. A las 8 de la mañana llega una de mis nenas, gloria a Dios, que mi esposa cuida, su hija, nuestra nieta. Le habían esbaratado esa mañana la puerta del carro al lado donde el casí venía, a ese lado de esa puerta, con la niña. Y el Señor la guardó, porque es que Dios inquieta a su siervo. No hay nada escondido que Dios no revele a los suyos. Él guarda, hay promesa. Oh, gloria a Jesucristo. Pero tenemos que estar comprometidos con esa promesa. Ay, ay, ay, ay, ay. Iglesia, Puerto Rico, y lo he venido diciendo en los últimos mensajes que he dado en esta iglesia, Puerto Rico empezó en un avivamiento tremendo. Puerto Rico, una joya para Dios. Pero Puerto Rico, en su gran mayoría, le ha dado la espalda a Dios. Aleluya. Es triste. Un pueblo que ha visto sus maravillas, como lo vio el pueblo de Israel. Ha visto maravillas y prodigios, gloria a Dios. Y aquí nosotros, el menos que ha visto milagros y prodigios en nuestras vidas. Hemos conocido la verdad. Hemos conocido el amor de Dios. Hemos visto cómo Dios libra, cómo Dios salva. Te pregunto, ¿está validado verdaderamente nuestro compromiso delante de Dios? ¿Está verdaderamente validado? ¿Estamos haciendo lo que Él nos envió a hacer? Y me perdonan porque no era lo que traía. Aleluya. Verdaderamente, iglesia, cierra tus ojos. Inclina tu cabeza. Iglesia, un día vamos a ser levantados. Yo quiero que tú contemples en este momento, aleluya, el día del levantamiento, cuando el Señor Jesús se levante en las nubes y le diga a la iglesia: ven, sube acá. Cuando suene la trompeta, gloria a Dios. Cuando esa trompeta suene, cuando el Señor Jesús levante su iglesia y toda la iglesia sea, y nos paremos frente a Él vestidos de blanco. Oye, con el símbolo de la pureza de Dios. Aleluya. Con aquella promesa. Aleluya. Símbolo de pureza. Medita en esa alabanza. Con mis manos en alto. Para que el mundo me vea. Como la novia que espera hasta el fin. Se abrirán los cielos y aparecerá mi Rey, vestido de gloria. Regresará por mí. Tendré la corona que me prometió al fin a mí. Cara a cara le veré. Viviré cada instante. Voy anhelando en mi sueño. Le diré al mirarle que nuestro amor es eterno. Ya no seré más la novia, seré su esposa al fin. Se abrirán los cielos y aparecerá mi Rey, vestido de gloria. Regresará por mí. Tendré la corona que me prometió al fin a mí. Cara a cara le veré. Aleluya. Te adoramos, Señor. Oh Jehová, Dios de Israel, te damos toda gloria. Sí, Señor, aleluya. Se abrirán los cielos y aparecerá. Y aparecerá el deseado de las naciones. Gloria, regresará por mí. El por el cual hemos trabajado. El por el cual hemos vivido. Al fin. Es la promesa realizada, gloria a Dios, en el cielo. Una promesa de muchos años. ¿Quiénes están esperando? Estamos esperando ese día. Iglesia, no se te olvide. Estamos esperando ese día. Comprometido por una promesa. Una promesa de vida. Viviremos por siempre. En Rababa y que amanzó. Pronto. Tu pueblo dice ven, Señor. Tu pueblo dice ven, ven. Oh, santo. Oh, gloria, aleluya. Iglesia, lo que Dios me ha dado en esta noche. Lo he compartido contigo. Aleluya. Mientras preparaba este mensaje, gloria a Dios, estuve leyendo tantos libros, gloria a Jesucristo. Y al final, El Señor, el que dice y hace. Es así, pastor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a estar puestos de pie. Fíjese, Dios sabe todas las cosas. El martes, el problema que esta iglesia tiene es que no estudia la palabra. Es floja estudiando la palabra. El martes hablamos del rapto de la iglesia. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La iglesia Juan 3:16 me ofreció $1,500 para que yo fuera a dar una conferencia sobre el rapto de la iglesia. Pero yo no puedo ir porque mis piernas no me lo permiten. Yo estoy, no estoy al 100 de salud. Pero esa conferencia, mejor que esa, la di el martes aquí. Porque quería sacar una persona que iba para Estados Unidos de la falsa doctrina de que la iglesia pasa por la gran tribulación. Y dimos una tronco de conferencia. Vinieron 30 personas. De los que vinieron, levanten la mano. Ahora fíjense cómo Dios confirma el estudio que nosotros dimos. Ese estudio era de Dios. Este mensaje confirma el estudio que dimos. Tenemos que estudiar la palabra. Y ese texto que él usó fue el mismo que yo usé el martes. ¿Es verdad o no es verdad? Gloria a Dios. Hay que comprometerse. Yo le doy gracias a Dios porque hay algunos que están despertando. Tenemos una actividad el día 4 grande en Toa Baja, donde este muchacho va a testificar. Levanta la mano. Amén. Al mando. Gloria a Dios. Tiene un testimonio bello. Y lo vamos a dar en la cancha.